Negrito. Gracias, Cuba. Mami, a toda la gente de Córdoba, la gente de la zona. Dicen que es mejor mantener la calma, que su corazón se escapó de mí, pero aún me extraña. Que no pudo ser, que entregó sus armas justo cuando más me hacía falta. Dicen que la fe mueve las montañas y que la tempestad dura lo que el sol tarde en alejarla. Pero estoy aquí, lleva en mi ventana, solo con mis ganas de encontrarla. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. Hasta el sol de hoy, yo no sé mañana, no sé mañana. ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma. Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver. En la noche de Cruz del Eje, un saludo enorme para la gente que ha venido de La Falda, a los chicos de Cosquín, gracias. Le pedimos a las Subus, a las chicas de Córdoba que están esta noche. Bueno, vamos a saludar. Le pedimos la colaboración a los chicos de No Subir al escenario para así poder entregar bien el espectáculo para toda la otra gente que quiere ver. Ok, le vamos a pedir por favor. Chicos, la fiesta continúa, la banda 21. en vivo para todos ustedes, para seguir disfrutando de esta noche extraordinaria del sábado. Hoy domingo, por la tarde en la ciudad de Río Cuarto y por la noche en La Bulalle. Vamos a estar terminando el fin de semana. Chicos, la fiesta continúa. La música de la banda 21, lo nuevo.